¿Qué recuerda usted más de Chacaltaya? Yo cuando tenía 8 años, entonces recuerdo que iba a mirar el lago. Y tengo la impresión de que tuve el deseo de escalar montañas y se llegó a cumplirse mi deseo. Yo sabía que había el Club Andino Boliviano, entonces nos fuimos al Club Andino Boliviano, que era en el Parado, y preguntamos cuánto era el pasaje. Nos dijeron en camión unos 50 y en bus 3 pesos. Optamos, como éramos estudiantes, ponerse el camioncito. Incluso nos fabricamos uno y fuimos a Chacaltaya. Fue grande nuestra alegría. Empezamos a corretear y había un señor que era el señor Jorge Velasco, que fue un entusiasmo y nos dijo: quieren ser socios del club, y la aceptamos. Y así ingresé al Club Andino Boliviano el año 52 y empecé a subir montañas y a practicar el esquí.